para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tom Holland podría formar parte de Star Wars. El actor de Spider-Man es uno de los favoritos para formar parte de la nueva era de la franquicia galáctica. Aunque no se especifica si será para una serie o una película, se habla de un papel importante. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.